dolor que me está consumiendo, siempre pensando en tu amor, y tú me niegas tus besos. Hay un dolor que me está consumiendo, y yo siento que me estoy acabando. Ahora te marchas, ya te vas de mi lado. No sé qué va a ser de mí sin tus besos, sin tus caricias, tu ternura y tu cuerpo. Tú me haces falta, mi corazón se está muriendo sin verte. Por mucho tiempo yo quisiera tenerte, y no sé nada de ti, no sé nada. Yo soy de ti, yo solo vivo para ti. Yo ya no quiero estar sin ti. Me haces falta, eres la estrella que ilumina mi existir. Yo solo vivo para ti. Yo ya no puedo estar sin ti. Tú me haces falta, eres la estrella que ilumina mi existir. Valentina Megudan y Carlos Alberto Lenis. Solo vivo.